más que la luz de una estrella. Yo quería ser más que un amigo, pero tú no me entiendes. Si te sientes deprimida, lloro junto a ti. Me confiesas penas y aventuras, tus secretos más íntimos, junto a tu lado sueño que algún día mía vas a ser. Grito tu nombre con la ayuda del destino, tú vendrás a mí. Yo sé bien que otros te han amado, y es un tiempo pasado. Descubrí tu amor en mi presente y nada puedo hacer. El sentimiento que por ti intenté.